y es viernes, pasaditas un ratito de las 10. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a charlar ahora? De lo que comienza todos los viernes en este horario, y es la columna de economía. Y para hablar mejor de ello está del otro lado del teléfono Nicolás Aroma. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Buen día, Gaby. Buen día, Tato. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo está el...? Está medio frescosa la cosa. Está fresco, decían que iba... supone que va a aumentar la temperatura, pero bueno, todavía está fresco. ¿Viste? Se supone que iban a llegar los brotes verdes, se supone... Todo se supone. Si es por eso, mire. Pero después no pasa mucho, así que bueno. ¿Qué quiere que te diga? Dijera el gallo. Bueno, pero mira, ahora están... No, los portales un poco de los diarios muestran como que los indicadores que va monitoreando el gobierno... ¿no? El gobierno nacional, van mostrando algunos signos positivos. ¿No? Y bueno, y la verdad que en algunos sectores es lo que también veníamos, están levantando algunos indicadores. Principalmente hay un informe de la Unión Industrial que ha comenzado un poco a crecer, ¿no? El desarrollo de la actividad industrial y algunos datos de la economía real. Lo cierto es que siempre, luego de un año de recesión, ¿no?, donde el PBI cae, eso es recesión, es muy lógico, y más aún si son 2 años o digámoslo así, 18 meses de recesivos, es muy lógico que en algún momento comience a crecer. El tema es siempre desde dónde partimos, ¿no?, el punto inicial a donde empezás a caer y hacia dónde llegamos en ese crecimiento, porque en ninguno de los indicadores estamos todavía muy lejos de llegar al punto, ¿no?, donde estábamos parados, ¿no? Hablamos de consumo, hablamos de producción industrial, hablamos de industria automotriz, calzado, textiles, ¿no? Entonces, que nos informen ahora los medios que estamos nuevamente en un periodo de crecimiento, es cierto, pero acá el tema estadístico y el cálculo estadístico nos juega una trampa, porque no nos dice nunca desde dónde partimos, ¿no? Entonces todos los análisis son siempre interanuales, es decir, hoy estamos en agosto, lo comparamos con agosto del 2016, y en agosto del 2016 habíamos caído abruptamente respecto a agosto del 2015, entonces ahora claro, mostramos un crecimiento. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿crecimiento respecto de cuándo? Bueno, de agosto del 2016, ¿está bien? Porque resulta que ahora todos los indicadores, uno ve los diarios y ahora son todos indicadores positivos, y el año y el mes anterior eran todos indicadores negativos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dan vuelta? Se dan vuelta por este efecto. Entonces siempre nos cuesta ver desde dónde o cuánto tenemos que crecer para recuperarnos al mismo nivel que teníamos. Estamos todavía muy lejos de poder recuperar el PBI de agosto 2015. Nico, y también quienes crecen, ¿no? Perfecta, esa es muy buena aclaración, porque hay que ver cuáles son los sectores que crecen. El otro día lo dijimos, el crecimiento es un promedio. ¿Un promedio de qué? Bueno, de todas las actividades que componen la industria y la economía argentina. Entonces tenemos industria, campo, sector soja, limones, sector vitivinícola, automotriz, sector financiero. Si algunos crecen mucho... algunos sectores crecen mucho, nos van a un poco camuflar, ¿no?, o tapar que hay algunos sectores que están cayendo, ¿no?, como todo promedio simple. Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? Eso. Hay sectores que están creciendo mucho. Sector financiero, sector agroexportador. Nos tapa ese promedio y nos miente un poco, porque hay sectores que caen mucho. Por ejemplo, acá en Mendoza, el sector vitivinícola o agroindustrial todavía no puede mostrar signos de recuperación, ¿no? Y sin embargo, el número PBI se muestra como creciente. Claro. Claro. Pensábamos hoy en esto de los juguetes, ¿no? Se registra un aumento del 30% interanual de los juguetes, pero el número de la inflación te da otro. Te dan 24, creo que estaba, 22. Pero claro, como vos explicás, se licúan esos números con otras cosas que no figuran, que no son tan necesarias, ¿no? Claro, y vos fíjate que también hay que saber leerlo esto de cómo juega la inflación. Por ejemplo, si se aumentan las ventas en un 30% anual, tenemos que calcular cuánto fue la inflación anual. Porque si fue del 30%, en realidad las ventas se han mantenido iguales, ¿no? En términos reales, que se llama. Esto también porque acá los medios siempre utilizan, las estadísticas no dicen nada, ¿no? Porque hay que interpretarlas. Entonces siempre son utilizadas para decir algo que en realidad es falso, ¿no? Porque las ventas de juguetes van a aumentar un 30% cuando aumenten realmente, en términos reales, un 30%, o sea, eliminando el efecto de la inflación. Y así con todos los productos. Pero aún así, me gusta aclarar esto, porque he visto de repente ayer y hoy, todos los números son positivos del gobierno, los cálculos son interanuales. Ojo, dentro de esto hay una buena noticia, que es que al menos no sigue cayendo, ¿no? Porque eso también hay que marcarlo. Por ejemplo, ¿el consumo sigue en caída? Sí, sigue en caída, pero cae a una tasa menor. O sea, eso es lo que el gobierno ve como que hay un signo de recuperación. Pero cuando nos preguntamos cuál era el nivel base inicial, bueno, estamos muy lejos de alcanzarlo. Esperemos que lo podamos alcanzar y lo podamos superar, ¿no? Esa es nuestra esperanza también. Y que los que traccionen ese crecimiento de la economía sean los sectores de la economía real o donde estemos nosotros, ¿no? Donde está el sector trabajo y no donde esté el sector del capital empresario. Claro, vos sabés que hoy me encontraba repasando los titulares de los diarios, con uno que publicaba el cronista comercial, que nos habla de la nueva bicicleta financiera que rinde el 13% anual en dólares, y habla del Bonar 2037. Y pensaba en lo que veníamos hablando, ¿no? De la recuperación económica, esto que acabas de decir, pero cómo los números en tanto actividad que vaya a dar laburo, las pequeñas y medianas industrias, la pequeña y mediana empresa, las pymes, no pasa nada, al contrario, cada vez peor. Sin embargo, la timba financiera cada vez más grande. Sí, es que con los niveles de tasa de interés que sigue manejando el gobierno para sostener la inflación, ¿no? El sector productivo se va a seguir viendo resentido y el sector financiero cada vez se ve más beneficiado. El Banco Central, el presidente del Banco Central anunció unos días atrás que iba a aumentar nuevamente las tasas de interés, todo iba a hacer todo lo posible para sostener este proceso de desinflación, que le llaman. Es decir, llevar la inflación a los niveles que hoy estamos, ¿no? La meta era del 12 al 17, pero no se llega a esa meta, ha hecho que la economía se resienta y mucho. Y ahí está, ¿quiénes son los sectores beneficiados si la economía real pierde? El sector financiero, porque como vos dijiste, Tato, ahora es el Bonar 2017, va a aparecer otro bono, son las LEVAC, son LETE, son Bonar, pero siempre hay una opción financiera, siempre, ¿no?, que rinde más y que me es más ventajoso ir por ese camino que por el lado de la producción y comprar una máquina para vender. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa, el sector industrial en general tiene mucha venta en el mercado interno. Entonces, si el mercado interno está resentido, o sea, ventas bajas, claramente que ese sector no le puede vender. Entonces, se apuesta en esas inversiones adicionales que van generando las empresas al dólar o a las opciones financieras. Esto lo digo con casos reales, ¿no? En empresas donde, bueno, un poco colaboramos. Los empresarios dicen, no, pará, yo no voy a tomar más gente. Claro. Pero sigue teniendo alguna ganancia. ¿Qué hace con las ganancias? Plazo fijo, LEVAC, bonos. Todo eso es ahorro que no canaliza en el sector productivo. O sea, es decir, todo eso es ahorro que no genera trabajo, ¿no? Y por eso creo que el problema más grande que está teniendo el gobierno sigue siendo el desempleo. Claro, y esto también afecta al campo, el sí. Tema de la bicicleta financiera. Sí, mira, el campo siempre tiene la posibilidad en esto, Gaby, de, tiene una fuerza muy fuerte acá en Argentina, que esto da para largo, pero tiene una fuerza muy fuerte que tiene la posibilidad de estoquearse y especular, claro. ¿No? Tiene la posibilidad de presionar a los gobiernos con el dólar, con no liquidar las divisas, ¿no? Entonces siempre está presente el campo, el sector agroexportador, soja, ¿no? Soja y otros derivados, en los momentos devaluatorios, ¿no? Siempre tiene esa posibilidad de guardar la mercadería y esperar a que el precio suba, o mejor dicho, guardar la mercadería y presionar para que el valor del dólar suba. O sea que sí, en este juego también participa, porque al presionar sobre el dólar, ¿qué hace el gobierno? Y bueno, empieza a aumentar la tasa de interés de todas las opciones en pesos, justamente para que no se vayan al dólar. Y estamos todos metidos ahí. Digo esto porque, ¿qué pasa en otros países? Hay que ver quién tiene el control sobre los recursos más fuertes del país. Por ejemplo, en Chile es el cobre. Y el cobre, el que tiene el control sobre ese bien, es el país, es el Estado, ¿no? O al menos en proporción mayoritaria. Así pasa en muchos países. ¿Hola? Sí, sí. Tenemos una brasilera rebelde ahí que se vuelve loca. Que pase al estudio, que pase. No, la tenemos multada. La tenemos multada. Bueno, y en cambio en Argentina, el sector sojero es muy fuerte y sin embargo ellos tienen el total control sobre sus bienes y ni siquiera ya podemos poner retenciones, ¿no? Claro. Te quería pedir un parrafito, Nico, respecto de la visita que tuvimos ayer del señor presidente, que alguno que no estaba advertido se encontraba a Mauricio hablando con un chinito por la tele. Y entre otras cosas, el señor nos decía que el Banco Mundial está muy interesado en la Argentina porque tienen 2.000 trillones de mango ahí para invertir. ¿Qué tenemos que pensar de eso? ¿Que nos ofrecen más bicicleta financiera desde el Banco Mundial? Bueno, mira, lo primero que hay que poner acá sobre la mesa es que las estadísticas del Banco Mundial dieron a Argentina en los últimos años, incluso anteriores a este gobierno, un crecimiento y una mejora en el desarrollo y demás, que este mismo gobierno se encargó de decir que no eran válidas, ¿no? Por ejemplo, en términos de distribución de la renta, el Banco Mundial, las estadísticas del Banco Mundial hicieron notar que durante muchos de esos años el país creció, el país logró reacomodarse en términos de igualdad. Sin embargo, no, las estadísticas del Banco Mundial eran escondidas. Bueno, ahora parece que no, porque ya vino el presidente del Banco Mundial y somos nuevos amigos nuevamente. Sí. Incluso esto de que el presidente Macri siempre dice que hace 5 años que Argentina no crece. Claro. Bueno, si mirara las estadísticas del Banco Mundial, esto es falso. Pero bueno, retomando el tema, ahora que hay que ser amigo del Banco Mundial, sí, nos ofrecen, otra vez empezamos a insertarnos al mundo nuevamente, entonces nos ofrecen dinero. Bueno, acá lo que hay que tener cuidado es que ese dinero, que son de organismos multilaterales de crédito, no venga luego, ¿no?, con algunas imposiciones políticas, ¿no?, o algunas imposiciones de restricción fiscal, si querés. Y me sumo, me cuesta un poco separar el Banco Mundial del Fondo Monetario y de algunos organismos que después imponen, ¿no?, políticas respecto del sistema provisional, políticas respecto de ajuste presupuestario, etcétera. Así que bueno, esperemos que no venga por ese lado. No le tenemos mucha fe porque ya lo han hecho, pero bueno. Claro, y además está muy cercano esto de que tanto se está hablando de la reforma jubilatoria, ¿no? Sí, la verdad que eso sigue sonando muy fuerte y el gobierno, bueno, se ha encargado ahora de desmentirlo. Sí. Un poco más fuerte lo ha desmentido. El tema es que, bueno, estamos en un proceso electoral y es lógico que eso no va. No, los números electorales no son totalmente ventajosos como para que vos puedas plantearlo ahora, pero habrá que ver qué pasa después de octubre, donde apliquen ya con los números puestos las políticas que ellos tengan que aplicar. Y la verdad que ahí hay que mirar un poco los números y el déficit fiscal del gobierno es muy alto, ¿no? es muy alto. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer para cubrirlo si no es con más deuda? Y es por ahí donde viene un poco el fantasma del ajuste, en los números propios de ellos. Vos sabés que, vinculando estas cosas que estamos tirando arriba de la mesa, el Banco Mundial, la fiesta en cuanto a la bicicleta financiera, no es un sector muy atractivo para el sector financiero el tema de los fondos de pensión, la administración, volver a la FJP, porque es muy atractivo manejar esa cantidad de efectivo. Sí, imagínate que el sistema provisional o las contribuciones patronales, que se llama, o aportes, es el valor más alto en la recaudación de la AFIP. La AFIP, el primer número que tiene como recaudación total es ese. Claro. Es el que viene en el sector trabajo. Claro. Entonces imaginemos que no es un número para nada despreciable para compañías de seguro que se fusionarán con bancos, que se fusionarán con fondos comunes de inversión, para proponernos el régimen de capitalización directa e individual, ¿no?, donde nuestra plata está protegida en cuentas únicas que después nos va a rendir X porcentaje. Sistema que funciona en muy pocos países privados, Chile es uno, y que en Chile las principales protestas vienen por ese lado. Uh-huh. Así es que guarda, porque no es un sistema que esté probado y que haya fracasado en Argentina, porque acá fracasa todo. No suele estar en todos los países principales. Y en el que está, que es Chile, está muy, muy apremiado por la gente y por las movilizaciones. Claro, claro que sí. Por eso pensábamos, ¿no? ¿Por qué quieren esto? Es un botín interesante. No, ni hablar que para todo tipo de empresas de seguro, el sector financiero es un botín muy interesante, porque imagínate que el valor más grande que le entra al gobierno como recaudación viene por el lado de los recursos de la seguridad social. Es la caja, claro, digamos. Después vienen todos los impuestos. Después de eso viene el IVA, por ejemplo. Después, claro, que es el impuesto con mayor recaudación. Muy lejos viene impuesto a las ganancias, ¿no? Para que tengamos una idea de cuál es la proporción de valores que estamos manejando. No hay ingreso mayor del gobierno que las contribuciones patronales y los aportes de los trabajadores. Esa es la mayor caja. Claro. O sea que el botín es muy interesante. Es muy suculento, claro. Sí. Claro, la verdad que sí. Bueno, Nico, no te molestamos más. Por favor, nunca es molestia, al contrario. Te extrañamos, mira, te habíamos esperado con más. Claro, como el otro día. El viernes que viene estaré por ahí, entonces. Mirá, guárdenla, que no se me echen a perder. Escuchá. Ahí va el matecito. Ah, ahí está, viste que te estábamos esperando con matecito. Era verdad, no me estaban mintiendo. No, para nada. Nico, abrazo fuerte, que tengas muy buen fin de semana. Abrazo. Abrazo, Nico. Ahí estaba con nosotros Nicolás Aroma, hablando un poco de todas las cosas estas de la economía.